luz que necesito. Las ganas de volver a amar. Le da sonido a mi silencio, compañía a mi soledad. Cada minuto de mi día se vuelve eterno sin tu compañía. Tus ojos son un laberinto que me invitan a perderme para nunca regresar. Quiero volver a tu casa, sentarnos afuera, mirarnos con ganas. Quiero encontrarme en tu cara, perderme en tus ojos de mirada clara. Quiero que aunque puedas irte, más nunca te vayas. Más nunca te vayas. Tus ojos son un laberinto por el que yo quiero caminar, perder todo el conocimiento. Y cuando llegue el alba despertar a tu lado toda la vida, desde el invierno hasta la primavera. Tus ojos son un laberinto que me invitan a perderme para nunca regresar. Quiero volver a tu casa, sentarnos afuera, mirarnos con ganas. Quiero encontrarme en tu cara, perderme en tus ojos de mirada clara. Quiero que aunque puedas irte, más nunca te vayas. Quiero, quiero, quiero que nunca te vayas, que nunca te olvides cómo te besaba. Quiero, quiero, quiero encontrarme en tu cara, perderme en tus ojos de mirada clara. Quiero que aunque puedas irte, más nunca te vayas.